Hey yo, el despertar de la conciencia de la prole. Yo, mi hermano Z en los controles. Hermanos, ¿por qué será que nos odiamos? ¿Por qué para tomar un arma siempre sobran manos? ¿Será que el hombre necesita hacerse daño? ¿O lo hace solamente porque vive en un engaño? Creado por el mismo hombre que traiciona, miente y roba, y ocupa el consumismo como droga. Sociedad perdida, adicta a la desigualdad. Humanos ya no sienten la palabra humanidad. Alimentados somos por el seno del estrés, porque dura una semana lo que llega a fin de mes. El dinero compró principios y conceptos, ya ha matado a todo aquel que intente cambiar esto. Tu inteligencia te hace ser un hombre inepto, porque las personas mueren, pero no sus pensamientos. Mi voz sigue buscando el viento para tocar tu corazón y así yo despertar tus sentimientos. Mi lápiz es el fusil de un guerrillero que lucha para crear conciencia y no por el dinero. Mi amor por esta música sincero y puro. Soy el que escribe por las noches para sacarte del oscuro. Amo esta tierra, respeto a cada ser que vive en ella, porque vivo aquí, no en las nubes ni en las estrellas. Soy el disco pare para todo el que atropella, la mano amiga que siempre pasa la botella. Afuera hay muchos niños que no tienen hogar, muchos se pudren sin antes ni siquiera madurar. ¿Quieres ayudar? Entonces ponte a pensar. Hay muchas cosas malas que tenemos que cambiar. Racismo, discriminación, clasismo y egoísmo. El planeta es un desierto y el sistema un espejismo diseñado para matar tus emociones, para pasarnos por encima sin que nadie reaccione. La gente necesita apoyo, es imposible cosechar amor cuando se está sembrando odio, acción y reacción, violencia y desesperación. La pobreza se sienta con hambre en la mesa, nada crece si no come. Muchas excusas y disculpas sí, pero muy pocas soluciones. Juventud despierta, la vida no es lo que te muestra. Mira dentro de ti, que ahí se encuentran las respuestas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Si somos creación o de verdad evolucionamos. Sé siempre un pensador independiente, mastica con tus propios dientes la información que va a tu mente. También hay mucha gente inconsecuente, gente que piensa de una forma pero actúa diferente. Buen samaritano, ¿a quien tú quieres engañar? Yo sé que solo te preocupa el bienestar de tu hogar. Yo hago arte por amor al arte, rap contestatario, revolucionario. Mi compromiso es con el barrio. Hermano, vamos, hay que luchar por los derechos. Eso es tan fundamental como tener comida y techo. Y que se entienda que luchar no significa hacer desmanes. Tenemos que pensar para no actuar como animales. Lo ideal es defender un ideal, ser consecuente contigo, llegar con eso hasta el final. Que no te importe lo que hable de ti la gente. La envidia y los celos solo hacen daño a quien lo siente. No hay que ser inteligente para darse cuenta que las personas, viven como piensan. Sí. Hey yo. Por ahí, ¿no? Sí. Yo. El peor ciego no es aquel que no puede ver, sino aquel que ve con los ojos de otro. Hermano, despierta. Sí, vamos. Underground. Esto es rap con letras grandes, man. Lo hicimos, Dilla. Z, ¿en qué planeta vamos? De la Prole 2011. Para mis hermanos.